Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy continuamos con la cuestión de la predestinación. Hemos tenido ya dos conferencias sobre este asunto en temas bíblicos. El título es simplemente la predestinación, teología o herejía. Mientras estuve preparando este mensaje, clavé mi vista en un texto que decía quejas de Dios. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas bello y no me amas. Me llamas rico y no me pides nada. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Dios y no me temes. Si te condenas, no me culpes. La verdad es esta. Si te condenas, no me culpes. ¿Qué es lo que enseña el predestinismo o el fatalismo? Enseña que Dios predestina a ciertas personas para vida y otros para muerte. Se basan mayormente en Romanos 9. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La pregunta entonces es simplemente, ¿de quién tiene misericordia él? Y tal como dijimos en nuestro último encuentro, el cuadro del buen samaritano de Lucas capítulo 10 versículos 25 en adelante es la mejor prueba que Dios tiene misericordia de todos y quiere salvar a todos. Dice Jesús cuando este hombre le preguntó quién era su prójimo. Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La palabra misericordia, ¿usada con quién? Si el herido representa al pecador, quienquiera que fuera. Él, nuestro Señor Jesucristo, movido a misericordia, también no solamente descendió de su cabalgadura como el samaritano, sino de su gloria eterna, y descendió a este mundo identificándose con la herida mortal que es el pecado del hombre. Triste, ¿verdad? Pero esa es la razón. Entonces dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Los predestinistas fatalistas ven en esta expresión de Pablo la siguiente enseñanza. De nada vale, dice, que un pecador quiera salvarse y otro quiera perderse, por ejemplo. Si los deseos de Dios y del pecador no coinciden o no concuerdan, y Dios quiere salvarle al que no quiere salvación, y a otro quiere Dios perder, aunque éste desea salvarse, esto no cuenta, porque Dios saldrá siempre con la suya, sin dejar margen alguno para el pecador. Ya que éste, el pecador, según el predestinismo, no tiene libertad de elección, no hay tal como libre albedrío. Dios, dicen ellos, es el único con esta prerrogativa. Por lo tanto, Dios elige para cada uno lo que Él quiere. Cada uno va a donde Dios le manda sin que el hombre tenga participación alguna en esto. Esto nos lleva a una extraña conclusión, muy peligrosa, y es esta: el Señor no murió en tal caso por todos, ni amó a todos, ni tiene misericordia de todos, ni desea salvar a todos, sino solamente tiene negocio con sus escogidos, donde, repito, el pecador nunca tuvo papel alguno que pudo jugar. Esta doctrina no difiere del rusellismo y de la francomasonería, con la excepción que, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová dicen que hay 144.000 salvos, muy poquitos por cierto, mientras que los predestinistas no dan cifra. Lo de Romanos 9:16 es exactamente lo que hallamos en todo el Nuevo Testamento en cuanto a la salvación por la gracia. La gracia, bien sabemos, no deja margen alguno para las obras. A esto se refiere el apóstol Pablo, no solo en este pasaje, sino en muchos otros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Cualquier alumno de la escuela bíblica dominical, muchacho de 12, 13, 14 años, comprenderá que la salvación no se logra queriendo, esforzándose, sacrificándose, gimiendo, dando dinero a la obra, haciendo penitencia, socorriendo a los necesitados, ayunando, nada de eso. No depende del que corre ni del que quiere, no, Señor. Porque si Dios no hubiera tenido misericordia, ¿de qué valdría nuestro querer? Sino que la salvación debe ser recibida y Dios no tiene ninguna agencia que venda la salvación eterna. Dios optó por salvar al pecador por su gracia. Así que, por supuesto, no depende del que quiere ni del que corre. Porque querer y correr aquí equivale a hacer obra, a esforzarse, a lograr, a ganar uno por sí mismo méritos para ser salvo. Pero esto es claro en todo el Nuevo Testamento, no solamente aquí en Romanos 9:16. Se supone que todo predicador cristiano comprende esta verdad desde sus primeros pasos en la nueva vida. El recurso de la salvación es el mismo para todos. Por parte del hombre la fe, y por parte de Dios su gracia. La única respuesta a la gracia salvadora es la fe. Alguien entusiasmado con el predestinismo podría preguntar: ¿pero acaso no es cierto que Dios manifestó su gracia a los elegidos, a los predestinados? La Biblia dice todo lo contrario. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Tito 2:11. Aquí, todos, implica eso mismo. La gracia de Dios no es para un cierto grupo elegido o predestinado para salvación, sino la gracia de Dios ha sido manifestada a todos los hombres. Su gracia está al alcance de todos. Y si todos los hombres se arrepintieran, Satanás estaría muy solitario allá en el infierno, él y sus ángeles, tal como Jesús mismo dijo en cuanto al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hay quienes dicen: bueno, pero la salvación es por medio de la fe, y la fe misma es un don, por lo tanto no todos tienen el don de la fe. De manera que si se trata de un don, y Dios reparte sus dones a cada uno como Él quiere, es completamente claro entonces que Dios no le ha dado el don de la fe a ciertas personas. Por lo tanto, ellos, aunque tienen la gracia al alcance, como no le pueden corresponder a esa gracia, porque carecen del don de la fe, ¿cómo serán salvos? Mi amigo, el error está en desconocer que, si bien es cierto que la fe es un don, se trata de un don que todos los hombres tienen. A diferencia de muchos otros dones mencionados en la Biblia, los cuales los creyentes deben usar en el servicio de su Señor, la fe es un don que lo tienen todos, sin excepción. Por eso la Biblia dice en Hechos 17:30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto en Hechos 17, 30 y 31. Definitivamente la salvación no depende del pecador, sino de Dios, que en su gran misericordia cargó todas nuestras culpas sobre su amado Hijo Cristo Jesús, a fin de que nosotros fuésemos salvos sin sacrificio propio alguno. Todo ya nos fue preparado por él. Luego dice el apóstol, porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, 17 y 18. Es, mi amigo, muy significativo que Pablo mencione a Faraón, y cómo él, Faraón, fue endurecido por Dios. Porque, bueno, es obvio eso. Si usted leyó alguna vez la historia completa de este faraón y se fijó en algunos detalles relacionados con el endurecimiento de Faraón, y cuando Moisés y Aarón acudían a él solicitando la salida de Israel de la esclavitud de Egipto, entonces comprende todo lo que Pablo quiere decirnos. Yo le ruego leer en su Biblia, en Éxodo, a partir del capítulo 6, y notará cuántas veces la Biblia dice que Faraón endureció su corazón. Después de muchas veces, pasaron muchos días y hubo muchas plagas, muestras claras de que Dios estaba detrás del asunto, Faraón personalmente, sin que Dios interviniera en él, le dio libertad para escoger obedecer a estos hombres que venían de parte de Dios y dejar salir al pueblo o endurecer su corazón. Faraón endureció el corazón. Cuando ya llegó el límite, que Dios sabe cuándo es, dice la Biblia que entonces Dios comenzó a endurecer su corazón, es decir, el corazón de Faraón. Dicho en otras palabras, sí hay tal cosa como que Dios endurece el corazón de la persona, pero nunca sin darle primero siquiera una oportunidad para que reflexione y sea salvo. Por ejemplo, en Éxodo 7:22 dice, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó. ¿Qué hizo Dios aquí? Nada. El corazón se endureció, porque Faraón así lo quiso. Y más claro todavía, en Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Lo que se aclara aquí, como Jehová lo había dicho, es para hacernos ver que el endurecimiento de Faraón no le tomó a Dios de sorpresa. Dios sabía que lo va a hacer, pero fue Faraón quien endureció su corazón, por lo menos hasta esta altura. Luego, en el capítulo 8, 19 de Éxodo, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Aquí Dios no le endurece. O el corazón se endurece o Faraón lo endurece. Dios no. No vamos a culpar a Dios de lo que Dios no hizo. En Génesis 9:34, y viendo Faraón que la lluvia había pasado, y el granizo y los truenos también pasaron, se obstinó en pecar. Y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y en el 35, siempre Éxodo 9, y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel. Después, a partir del capítulo 10 de Éxodo, y una vez en el 9, versículo 12, se comienza a decir que Jehová endureció el corazón de Faraón. Dios, ciertamente por ser omnisciente, sabía que Faraón actuaría de esta manera. Pero al mismo tiempo, Faraón tuvo siempre muchísimas oportunidades para dejar salir a ese pueblo. Faraón no tiene a quien culpar por el endurecimiento de su corazón. Sin embargo, es necesario dejar bien en claro que cuando Pablo dice que Dios le endureció, y tal como se repite en Éxodo, no olvidemos que él lo hizo cuando repetidas veces ofreció a Faraón la alternativa de evitar tal endurecimiento. Cuando Faraón demostró que estaba decidido a desobedecer a Dios, entonces, recién allí, no antes, Dios actuó endureciendo su corazón, sin dejarle otra alternativa que destruirse en su torpe persecución de los israelitas. Este tipo de endurecimiento se ve a través de toda la Biblia. Sí, esta misma experiencia. Un buen ejemplo lo tenemos en la epístola a los Tesalonicenses, donde Pablo dice, y entonces se manifestará que el inicuo, habla del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 12. Esta es la razón por qué la Biblia insiste en que cuando el pecador oye el Evangelio, que no posponga su aceptación, insistiendo en que, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La primera razón es porque uno puede morir y no tendría ya ninguna oportunidad para hacer las paces con Dios después de muerto. Y la segunda razón, ¿por qué no debemos posponer nuestra salvación cuando oímos el Evangelio? Es porque podemos obligar a Dios a que nos endurezca. Esto puede suceder. Esto ocurre con mucha frecuencia, incluso son muchos los pastores y obreros laicos cristianos consagrados que hallaron a personas que llorando decían, es que yo no puedo creer como usted, no puedo, quisiera. Quisiera poder hacerlo, pero no lo puedo. Y lloran, pero no pueden. Estos son casos extremos, por supuesto, tristes. Por cierto, porque es un endurecimiento que no puede ser revertido. Pero esto dista muchísimo de la enseñanza del predestinismo, del fatalismo. Dios da a todos los hombres siquiera una oportunidad para oír el Evangelio. Desde luego que aquellos que por razones de fuerza mayor no oyeron acerca de la salvación están en otra categoría. Este no es nuestro tema ahora, pero es un hecho que usted y yo sí conocemos. El Santo Evangelio, digamos. En los días de Jesús, a algunos él les preguntó, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Como ellos le habían rechazado y probablemente ya habían sido endurecidos, no tenían escapatoria. En otro lugar, él dijo a otros que le rechazaban, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mateo 21, 31 y 32. Ciertamente Dios se reserva el derecho de endurecer a quienes reiteradas veces le han rechazado. Dice la Biblia que muchos de los que conocieron el Evangelio, pero nunca recibieron a Jesucristo, arrepentidos de sus pecados, serán víctima de un espíritu de engaño que Dios permitirá, y lo será para que todos ellos sean condenados. Pero no dice, por ejemplo, porque para eso fueron predestinados, sino que dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2, 10. Es fácil ver, mi amigo, que el conocimiento conlleva la responsabilidad. Toda persona que ha tenido la oportunidad de oír el Evangelio, siquiera una vez en su vida, o ha tenido la oportunidad de exponerse a esta oportunidad de oír, pero la evitó, puede estar en el peligro de ser luego endurecida, a fin de perecer con los incrédulos. Pero no por elección o predestinación previa, por la voluntad de un tercero, en este caso de Dios, sino que la misma persona lo ha decidido. Esto significa una decisión personal, consciente de rechazar. Por esta razón es que Pablo termina su argumentación diciendo, «Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Romanos 9, 20 al 22. Pablo dice que el alfarero tiene derecho de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Compara con esto a Dios, que es nuestro creador, como el alfarero, para los vasos, diciéndonos que nosotros somos hechura suya, como lo son, por supuesto, los vasos hechura del alfarero. Pero esto no quiere decir que los vasos para deshonra son el símbolo de los predestinados para la perdición, porque en tal caso diría vasos de para destrucción, no para deshonra. En 1 Corintios 12, Pablo se refiere a estos mismos miembros de la iglesia, comparándolos con los miembros del cuerpo humano, y dice, porque los que en nosotros son menos decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, su iglesia, dando más abundante honor al que le faltaba. Aquí tenemos la palabra, el derivado de honra, dando mayor honor. Pareciera que los predestinistas ven en estos vasos para deshonra a los predestinados para la condenación en el infierno, creo yo. Cuando un predicador o expositor o maestro de la Biblia comienza a incursionar por estos peligrosos y tortuosos senderos, podrá desviar a grandes multitudes. Porque son pocos, realmente muy pocos los laicos, que estudian a fondo la Biblia como para ver cuál y dónde está la verdad. Hoy vivimos a velocidades supersónicas y no nos damos cuenta de que es extremadamente peligroso depender de interpretaciones caprichosas que parecen correctas, parecen nomás, y hasta pueden ser lógicas. Pero el hecho de que una doctrina sea lógica no necesariamente es verdadera. Y antes de dejar Romanos 9, permítame llamar su atención a la parte final del texto que citamos arriba. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Tal como ya vimos, Dios soportó con mucha paciencia a esos vasos llamados, como Faraón, por ejemplo, soportó a muchos otros, entre ellos a Esaú, y tantos otros que tuvieron la oportunidad de oír las buenas nuevas de labios del mismo Señor. Pablo nos dice que a muchos otros él está soportando ahora, pero finalmente todos ellos serán destruidos, como lo fueron aquellos, por negarse a creer y arrepentirse para ser perdonados. El hombre jamás será perdonado a menos que arrepentido caiga en las manos del Señor. Por eso, este texto tan interesante que termina diciendo, si te condenas, no le culpes a Dios. Las quejas de Dios. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas bello y no me amas. Me llamas rico y no me pides nada. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Dios y no me temes. Si te condenas, no me culpes. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es verdaderamente triste que tanta gente esté involucrada en este tipo de doctrina tan abiertamente equivocada y errónea. Pero una pregunta, ¿quiere Dios realmente la salvación de todos? La pregunta fundamental es esta, si realmente Dios desea la salvación de todos los pecadores, o Él ya ha elegido de veras a los suyos, y los pecadores han sido sorteados en salvados y perdidos, sin que ni uno ni otro tenga oportunidad de alterar o decidir nada. Quiere decir que yo no debía recibir al Señor por mi Salvador, Él de cualquier manera me predestinó. Por eso yo lo recibí, porque Él me predestinó. Y usted tal vez no lo recibe porque no ha sido predestinado. Mi amigo, la Biblia nos enseña muy claramente sobre esto. La Biblia repite una y otra vez que el pecador que desea ser salvo y que Dios realmente desea salvar a todos sin excepción, ese pecador puede ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios que quiere salvarle. Un Dios que no le predestinó, sino que le espera. Pero es al mismo tiempo un Dios omnisciente que lo sabe todo. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, 1 al 4, para ver si realmente Dios quiere la salvación de todos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 4, 1 al 4. Dice que es bueno que oremos por nuestras autoridades porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿y si Él ya predestinó a quienes serán, y obviamente son la minoría los que serán salvos, ¿por qué quiere que todos sean salvos? ¿Por qué no predestina a todos? Si ese es su camino. Ah, esto es importante. Los predestinistas evidentemente ven aquí las siguientes palabras. El cual quiere que todos los predestinados sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O tal vez todos los elegidos. No, mi amigo. Podemos orar con toda confianza por todos los pecadores y tener la certeza de que Dios quiere salvarlos. El problema no es Dios, sino los pecadores. Dios invita aún al más vil pecador. No le impone su voluntad ni le obliga a salvarse. Tampoco le manipula, ni lo maneja como un robot. Si él hiciera lo que los predestinistas afirman, el hombre estaría sujeto enteramente a lo que Dios desea en cuanto a la salvación o perdición respectivamente. Pero justamente porque la salvación es algo así como oferta y demanda, si Dios, quien ofrece, no encuentra la debida demanda, el potencial beneficiario, que es el pecador, cualquiera que sea, es el único responsable de no ejercer el privilegio de su capacidad de elección, tal como la ejerce en todos los demás niveles de su vida y sus relaciones. Qué triste que el pecador sea tan orgulloso, soberbio y autosuficiente, rechazando una oferta tan generosa. Y la Biblia pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En otro lugar dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.